Sí, la verdad que a nosotros también nos ha sorprendido. Nosotros, ni bien terminamos nuestro plenario y donde surgieron todas estas, todos estos interrogantes nuevos de poder expresarlos en la nota que iba hacia la función pública, nos sorprendió que rápidamente durante la tarde podíamos tener ya las respuestas. No sé si estaba muy apurado el gobierno o nosotros estábamos dentro de las posibilidades, dentro de lo que pedimos, ¿no? Yo creo que era lógico lo que habíamos evaluado en el plenario, era lógico tener ya una fecha de una nueva paritaria para empezar a discutir abril, también era lógico que teníamos que pedir una mesa de salud por todos los inconvenientes que vienen sucediendo y que estamos en conflicto en todos los hospitales de la provincia, y por otro lado, entendíamos que si bien la propuesta había sido aceptada por mayoría para poder ser abonada con el salario de marzo, entendíamos que quedaban varios días de aquí a los primeros días de abril y que tenía que existir un refuerzo antiinflacionario para los trabajadores. En ese sentido es que habíamos condicionado nuestra aceptación. Y bueno, la verdad que sí, sorprendidos, rápidamente tuvimos esa respuesta de este refuerzo de 60.000 pesos de la fecha para una nueva paritaria, y bueno, y esta semana esperando a ver qué día y hora seremos convocados a una reunión para comenzar con una mesa de trabajo en lo que es salud pública. Este monto excepcional de 60.000 pesos, ¿ya lo habían hablado en la mesa de la función pública? Digamos, capaz que por ahí le habían dicho ustedes a la propia Lastra, habría que haber algo más para este mes, decir al gobernador, o capaz que, no sé, entre mensajes, ¿o ustedes se sorprenden con el monto, la fecha, así como se dio a comunicar ayer 5 de la tarde? No, nosotros en el acta paritaria, en lo que es la reunión paritaria en la función pública, lo habíamos expresado, que la propuesta la íbamos a llevar para analizarla, pero que la propuesta le faltaba algo para el mes de marzo, que se venía discutiendo enero, febrero, y marzo iba a quedar sin ningún tipo de suma fija, y en ese sentido lo habíamos expresado, pero bueno, no había de parte del gobierno en ese momento una posibilidad. Así que bueno, ya, pero sí, ya lo veníamos hablando. Bien, ¿esto está ya confirmado para el 27, para los trabajadores? Recién hablábamos que el fin de semana extra largo viene, si bien la mayoría estamos todos ahí como mirando el fin de semana a ver cómo vamos a tomar mate, pero digo, para los trabajadores estatales viene bien para encarar por lo menos algo el fin de semana. Sí, sí, quizás no es una suma considerable, pero es algo que va a poder paliar, digamos, la suba de precios que sigue existiendo. Nosotros lo habíamos planteado en su momento que podría ser por planilla complementaria, y bueno, va a ser de esa manera, y se va a pagar según los cálculos del gobierno y que nos han informado el 27 de marzo. ¿No debería estar Aspur en la mesa de la salud también convocado? Bueno, sí, en principio deberían estar todos los actores de lo que respecta a la salud pública, quienes están diariamente llevando adelante la atención, pero digo, en este sentido, el gobierno lo que ha planteado es llevar ese mismo ámbito como si fuera de la función pública, pero llevarlo al Ministerio de Salud, con los sindicatos reconocidos que tienen la personería gremial activa, digamos, durante esta etapa, pero nosotros ya hemos expresado nuestra posición de que deberían estar todos los actores incluidos. De hecho, estamos compartiendo también nuestros espacios de asamblea con el resto de los trabajadores que van sin identificación sindical, también con el sindicato de Aspur, estamos compartiendo en distintos hospitales, o sea que la palabra y la voz la vamos a llevar igual. Pero bueno, es un hecho que el gobierno ha decidido tomar, por lo que se ve, solamente los que tienen ámbito en la función pública. Decíamos, ayer el gobernador hablaba en la CAME a la hora de presentar digamos la línea de producción de los distintos gobiernos provinciales de la Patagonia, y hablaba de que bueno, en Río Negro hacemos el esfuerzo para mantener la salud, y nosotros acá decíamos, bueno, La verdad que fue algo que ha dicho Berrettini desde que asumió. De hecho, se le negó la posibilidad de mejoras salariales a los trabajadores estatales, a los trabajadores de la educación, porque había que, sobre todo, apuntar a la salud. Y uno ve que vamos ya rumbo a 4 meses y ve acampes en las puertas de los hospitales, falta de insumos, hospitales que están paralizados, directores de hospitales que dicen que se le están renunciando a los profesionales, se está quedando sin profesionales. Está realmente muy complicado la salud. Sí, la verdad que sí, está complicado. Nosotros somos conscientes que hay situaciones y modificaciones que no pueden suceder de un día para el otro. Lleva un proceso, lo podemos entender, pero bueno, los esfuerzos hay que realizarlos igual. Ya lo hemos expresado también a la ministra Ana Zenesi, del cual nos ha informado que los hospitales han aumentado, el dinero mensual que les llega para poder transitar estos momentos. Se le ha aumentado el presupuesto, y en ese sentido faltan todavía que se terminen licitaciones, que se mantengan los precios cuando están las licitaciones, porque estamos en un momento crítico en el cual todo lo que se pide para comprar a la semana cambia de precio nuevamente y tiene que volver con el trámite administrativo para atrás. Entonces hay situaciones que esas sí las podemos comprender desde lo administrativo, pero desde lo formal, digamos, y desde lo humano, esa mesa de salud debería haber surgido desde el principio de año, para no llegar a estos momentos con una movilización de trabajadores importante. Por eso nosotros señalábamos ayer que aplaudimos este mensaje también hacia los trabajadores de salud, de poder generar esta mesa y, bueno, empezar a formular todas las soluciones posibles y que esto de una vez por todas empiece a funcionar como debería, porque estamos hablando de la salud de todos los riverinos. Uh-huh. La mesa de la función pública, 3 de abril. Esta semana, para la mesa de diálogo de salud, ¿ya tiene fecha? ¿En estas horas hubo algún mensajito? ¿Nos encontramos el jueves, el viernes o no? Bueno, puede ser dentro del jueves o viernes, pero todavía no tenemos seguridad del día y la hora. Va a ser en viernes, seguro, ¿no? Y es muy posible que se utilice el ámbito del ministerio. Claro, está. Bien, y entonces, repasemos, la propuesta aceptada es incorporar los 20.000 pesos, empezar a blanquear las sumas que se venían dando en este año, y en principio estos 20.000 pesos se suman a los salarios de los trabajadores, ¿es así? Sí, sería 20.000 pesos, blanqueo de los 20.000 pesos, de aquellos 90.000 que recibimos en octubre del 2023. Ah, ahí está. Recordemos que las sumas que se pagaron este año fueron todas por única vez, fueron bonos, o sea, no quedaban permanentes. Aquellos 90.000 sí habían quedado permanentes en el salario, por eso hay que blanquearlos. El blanqueo, después, para que quede bien claro, son tres... dependiendo la categoría y el agrupamiento, en el caso de la 1904, de 100.000, 120 y 140.000, que en el caso de que alguien con esa suma no llegara a 500.000 pesos, por ejemplo, que le faltara 70.000 pesos para llegar a 500.000, se compensa, el gobierno realiza una compensación y se le suma ese importe para que todos de base, de piso, tengan 500.000 pesos. No sé si eso se entiende bien. El que cobra 600.000 pesos seguramente está, según su categoría, para cobrar 120.000, o sea que va a recibir esos 120.000, pero no va a tener la compensación porque ya va a estar por encima de 500. ¿Había mucho trabajador debajo de 500, Vicente? Sí, la verdad que hay una franja importante debajo de los 500, porque todavía necesitamos discutir, por eso también estamos pidiendo la discusión del convenio colectivo de trabajo, porque entre las categorías no hay mucha diferencia en lo que es un porcentual diferente de dinero. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, se tiene categorías de la 1 a la 8, de la 11 a la 14, y ninguna de esas llega a 500.000 pesos. Entonces hay que revisar lo que es la carrera administrativa para poder hacer esa diferenciación. Pero bueno, en este caso van a quedar todos van a quedar con un piso de 500.000, que nos parece importante en esta fecha y en 3 de abril volvemos a discutir salario. Lo último, se cumplen 100 días hoy del gobierno de Milei. ¿Qué mirada, qué reflexión tiene de estos 100 días del gobierno del presidente Javier Milei? La verdad que hemos tenido crisis en Argentina, pero estos 100 días parecen todos los gobiernos malos que tuvimos en el país, parece que estuvieran todos juntos en estos 100 días. La verdad que es un desastre, obviamente que es una opinión personal, pero es un desastre. Seguimos en alerta, estamos esperando más despidos en el sector nacional, no hay paritarias importantes en el sector nacional tampoco. La verdad que de lo que decían que iban a pagar el ajuste de la Argentina, que era la casta política, nos damos cuenta que somos todos los ciudadanos, y repercute lamentablemente en las provincias, y también por eso tenemos estos escenarios de ajustes de pique, de falta de salarios dignos. Así que bueno, esperemos que empiece a levantar vuelo el país, que empiece a tomar decisiones mirando hacia los que menos tienen, porque en cualquier momento es muy posible que estalle todo por los aires, porque ya la gente no da más, ya no se puede comprar nada, está muy difícil la calle, así que esperemos que haya buenas noticias por parte del gobierno nacional de acá en adelante. No lo digo por el presidente, porque seguramente seguirá con su forma cínica y tosuda de querer construir un país a su manera, sino lo digo por los actores que pueden estar al lado, que puedan influir en que cambien las políticas públicas.